Buenas tardes, Néstor. Bienvenido al aire del 89.1. Hola, Gastón. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes, oyente de esta gran FM. Bueno, preparando a full todo lo que va a ser la carrera del domingo. A partir de las 10:30 comenzaremos con las categorías inactivos, menores de 40, uh-huh. y después sucesivamente todas las demás categorías. Si vos querés te las enumero o como quieras. Sí, metele, pero antes te quería preguntar cómo viene el tema de inscripciones. Más o menos tienen un número entre todas las categorías que de ciclistas que se estarán acercando a la ciudad para competir en esta prueba. Sí, el número de inscripciones también, porque eso, como a diferencia del mountain bike, se hace distinto, es decir, eso se hace en el momento, uh-huh. pero se aproxima más o menos que son 20 y pico, 30 corredores por categoría. Bien. A veces se van a sumar más, eso de acuerdo a la cantidad de carreras que haya en la zona también, es decir, porque lamentablemente no nos terminamos de poner de acuerdo los organizadores de esta zona con las otras zonas, entonces a veces se chocan los días sí. de competencia, uh-huh. y bueno, hay carreras. Bueno, de pronto el domingo no coincide mucho, porque si nos complica mucho, porque la carrera más cerca es en Saladillo, que estamos a 200 y pico kilómetros, sí. No nos afectaría tanto ni nosotros a ellos, porque ellos vienen de Chacabuco, el 25 de mayo, nosotros vienen de toda la zona de Azul, La Barría, Juárez, Mar del Plata, Necochea, Ayacucho, sí. Vidal, de todos esos lados, y uh-huh. bueno, aún así, si quisieran correr para aquel lado, tiene que pasar primero por acá, así que claro. con los costos de hoy les conviene correr acá. Yo pienso que va a ser una jornada de muchos ciclistas, va a ser, bueno, por lo general a nosotros nos va bastante bien, es decir, para lo que nosotros consideramos desde la primera vez que empezamos con esta idea de levantar un poco el ciclismo, medianamente nos ha ido bien, porque viste, el ciclismo aumentó, sí. muchos ciclistas han empezado a correr prácticamente gracias a las carreras estas que estamos haciendo nosotros, porque de pronto para ahí, si no hacemos cada 15 días porque no queremos chocar con alguno cerca, pero sí. si no, venimos haciendo cada 15, 20 días hacemos una carrera, uh-huh. y con la gran afluencia de público y ciclistas en general. Bien, y también las inscripciones tienen un costo menor. Sí, la inscripción es ronda, la más cara son 200 pesos. Claro. No, nada que ver con otros costos de otras competencias, que son otra cosa también. Uh-huh. Es decir, coincide también, bueno, hay una competencia de mountain bike que hace el otro club de Tandil, pero bueno, es otro público, sí. Otros ciclistas, nada que ver una cosa con otra. Si bien es bicicleta, pero es en mountain bike, eso era contra lo que hacen pareja y la zona de Garay, sí. Pero la pista es otra cosa, uh-huh. es decir, el ciclista que de pista, de ruta, va a estar acá y igual que el público, y el otro va a estar allá en Garay. Claro, es ciclismo en sí, pero son totalmente dos divisiones totalmente distintas. Hablando de divisiones, ¿cuáles habrá este domingo? Este domingo, como ya te adelanté, empezamos con inactivos menores de 40, sí. a las 10:30 de la mañana, con 40 minutos, pues son personas que algunos empiezan, otros están medio inactivos. Entonces es una categoría que se hizo para que mucha gente se entusiasmara, o que por ahí para una carrera de federados, teniendo la edad, no pueden entrar nunca en un podio o en una clasificación entre los 10 primeros. Hicimos estas dos categorías, que son las mayores de 40 y menores de 40. Claro, entonces, para también vayan tomando rodaje para si, claro, si después siguen, cuando se entran bien, ya se pasa de carrera en su categoría federada. Claro. Bueno, y seguimos después de esa carrera con los mayores de 40, como te decía. Después viene la parte de infantiles, cerca de mediodía, un poquito pasado mediodía, que empezamos con los chicos de 5 y 6 años. Hay algunos de 3 años que también van con su bicicletita de con rueditas, o con su cuatriciclo, si hay chiquitos, hasta de 2 años corre una vez uno, que se le hace correr un tramito de 40 metros al simple hecho de que le bajen la bandera de largada y la bandera cuadro con su foto, él sube al podio como con todos, es decir, todos suben al podio, a todos reciben su premio, y para ellos es como, es lo mejor que les puede pasar. Claro. ¿Sí? Y bueno, de pronto también con la idea de formar ciclismo del futuro, algunos seguirán, uh-huh, como hemos seguido nosotros, uh-huh, y bueno. Y después, infantiles, empezaría la categoría Master D, esos son los más grandes, los ciclistas más grandes, Master D y la E. Uh-huh. Después, 1330, Master C y la categoría Damas. Si hay cierta cantidad de damas, corren solas, si no, corren con esta categoría Master D, uh-huh, que ya han corrido, por lo general se hace 100 en los lados. Sí. A las 15 horas sería Martes D, uh-huh, Master D, Master, perdón, Master B, que serían los que ya después de esa categoría son los que recién salieron de Elite. Uh-huh. Es decir, estaría Elite y después ya cuando ya pasaban los 35 o 40 años, pasaban más tarde. Bien. Y la última carrera que se trata fuerte es Elite y Sub-23. Claro. Que bueno, es la que cierra el espectáculo, con una hora, aproximadamente una hora y media de competencia. Y bueno, también según las carreras que hay en la zona, se juntan 30, 40 ciclistas o a veces más, ha pasado que a veces más. Pero bueno, esperemos que el público y los ciclistas se acerquen como se han acercado siempre. Va a haber cantina, es decir, hay stands con ropa y cosas para vender de ciclismo, así que gente que te saca fotos instantáneas y te las ofrece ahí. Sí. Se junta un grupo lindo y se hace un lindo festival. Bueno, así que la invitación está hecha, Néstor. Un buen espectáculo de ciclismo que se va a poder ver este domingo, como dijiste, desde las 10:30 con la primera competencia y promediando la tarde, si el programa lleva su habitual justamente recorrido, a las 16 estaría alargando el plato fuerte la Elite Sub-23 y bueno, y la Mastera, como comentabas. Así que bueno, que sea con éxitos y seguramente la semana que viene estemos con todos los resultados y lo que haya pasado este domingo. Así que agradecerte nuevamente, Néstor, por estos minutitos, contarle, a como le contaste a la audiencia, todo lo que va a pasar este domingo en la Ludovico Ots aquí en Tandil. Bueno, Gastón, déjame agradecer como siempre al municipio porque nos mantiene la pista en condiciones siempre, con el pasto cortado. Impecable. Nos pone las tribunas, nos pone todos los tachos para que pongamos, todos los ciclistas tienen sus botellas, papel y bolsa y todo eso. Sí. A la dirección de deporte, al señor Hilero, al señor Majolo, que anda con todos los temas de la ambulancia y todo eso. Y bueno, también al Club Mar del Plata Motoclub, que sigue haciendo carreras con nosotros, porque sí, bueno, de pronto es una forma de que esa prestigiosa entidad marplatense pueda hacer carreras, ya que allá en Mar del Plata lamentablemente no cuentan con una pista como esta. Sí. Si bien cuenta con un velódromo, pero no todas las personas están capacitadas para andar en un velódromo. Sí. No es una cosa muy viable. En cambio, esta pista es la considerada, y no ocurriría yo, una de las mejores pistas de la provincia. Uh-huh. Sí, porque ha habido, por darte un ejemplo, ha habido carreras en la ciudad de Tapalquí, por darte nombrarte una ciudad del voleo. Sí. Y ciclistas de la misma ciudad se vienen a correr acá. Claro. Es decir, por decirte un darte un ejemplo. Sí, sí. Porque le gusta la pista, es decir, es una pista que está muy bien diagramada y está bien cuidada. Sí, el asfalto está impecable. Bueno, no es abrasivo. No, para nada. Así que es segura, no tenés problemas, tenés mucha vía escape, es ancha. Uh-huh. Es más, a nosotros nos sirve, como nosotros nos preparamos para un argentino, un panamericano, en pista para andar detrás de la moto, andás perfectamente como si fuera en un velódromo. Así, sí, que, así que bueno, agradecerte a esa gente y agradecerte a vos por la amabilidad que tenés de difundir esto, porque uno sabe ya que los periodistas son los que te levantan un espectáculo, más allá de lo que uno puede hacer. Y bueno, hacerle conocer a la gente de esta emisora, los oyentes de esta emisora, lo que va a pasar, una de las tantas cosas que van a pasar en Tandil, una carrera de bicicleta hecha por la Subcomisión de Ciclismo de Unión y Progreso. Impecable, Néstor, gracias. Te mando un abrazo grande, que sea con éxitos, y como te decía, la próxima semana estaremos con todo el detalle de los resultados. Espectacular, Gastón. Un abrazo grande y saludos a toda la audiencia.